Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, vecinas, vecinos, ¿cómo están? Aquí estamos en Chalupa al agua, una semana más con esta lluvia preciosa, lluvia, fuerte. Lluvia, nieve. Claro, lluvia, nieve. Eso estaba cachando ahora cuando veníamos para acá. Sí, estuvo acuático. Yo de verdad estaba en Tenaún y era lluvia normal y empezó a hacerse más agua nieve, ya de frente era nieve, solo que no quedaba blanquito el piso, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a hablar algo del clima en 2 segundos más, pero antes que nada saludar al equipo de la radio CIS, a las radios que nos transmiten. Hola, hola, a todas las personas que nos escuchan de Radio Curruf, de la Radio Placeres y la otra que está acá. La Radio Huerquén. La Radio Huerquén. Y también contarles que estamos aquí con Ayelén, sí, que es parte de Chalupa al Agua desde el inicio. Primeros meses de vida. De hecho, aparece en el logo. Sí. Es una bandurria más, pero es la chiquitita. Sí, y ella, bueno, esta semana no vino Inara y vino Ayelén, que es la hermana mayor. Sí, así que te damos la bienvenida, Ayelén. Preciosa, cualquier intervención que quieras hacer, eres bienvenida. Oye, yo dije hace un par de segundos atrás que queríamos hablar del clima, porque el día lunes tuve una experiencia de vida o muerte ahí en el puente Quillaico, que es yendo hacia Puchaurán, Tenaún, o viniendo hacia Dalcahue, depende de la perspectiva, y realmente quisiera destacar el trabajo de colaboración que las y los vecinos tuvieron en ese momento para auxiliarnos a quienes no conocemos lo que es la escarcha negra y sobre todo auxiliar a todas las personas que muchas de ellas estaban muy preocupadas y muy asustadas porque es un tipo de escarcha que realmente te refala y puedes morir. Pero nadie murió. Sí hubo accidentes. En Puchaurán también hubo una situación ahí bien intensa con la un escarcha, bus. Con varios autos. Yo supe que quedaron 5 o 6 que bajaron, porque no sé si quienes no conocen Puchaurán, uno baja una cuesta larga y después tiene que subir otra cuesta para salir de Puchaurán. Entonces creo que de ambos lados hubo gente que bajó y que no podía subir. Oh. Así que también ahí hubo una colaboración de los vecinos y vecinas para avisarle a los autos que no bajaran a Puchaurán porque luego no iban a poder volver a salir hasta que se derritiera el hielo. Y yo creo que eso pasó en muchos lugares de Chiloé porque han habido heladas ya, entiendo que desde junio, que yo no estuve, pero entiendo que hubo hartas heladas y claro, es necesario y se agradece mucho esa ayuda de la comunidad. Sí, también hay que tomar conciencia de que el cambio climático, producto de la relación que los seres humanos hemos tenido con la naturaleza, de extrema explotación y de extrema contaminación, está generando estos cambios. O sea, yo escuché a muchas vecinas y vecinos que me decían, no, pero esto no pasaba antes. Y bueno, probablemente va a empezar a pasar todo el tiempo, porque los inviernos se van a encrudecer, van a acortarse, los veranos van a alargarse en el tiempo, como ya lo vemos aquí en Chiloé, y va a ser cada vez, vamos a tener estas condiciones extremas, ¿no es cierto? Aquí la Sabi está intentando sacar una foto y como que, ¿se puede o no se puede? Ahí parece que salió. Y bueno, entrando un poco en lo que va a ser el programa de hoy, hemos decidido con la Sabi algo importante. Durante estos tiempos vamos a estarle dedicando, como siempre, ustedes dirán los que nos escuchan todo el tiempo, pero sí, esto ya está pasando hace rato. Pero bueno, les comunicamos que la Convención Constitucional es para nosotros un tema importante y le vamos a estar dando harta vuelta. Entonces, una de nuestras espacios que se llamaba Música para los oídos. Eso, que escuchábamos una canción. Lo vamos a dejar en pausa momentáneamente hasta después del plebiscito. Eso. Para poder dedicarle más tiempo a conversar sobre la propuesta de nueva constitución y que estemos todos lo más informados posible antes de esa fecha importantísima para nuestro país y para nuestras vidas, porque va a marcar. Yo creo que ya está marcando. Sí. Es un proceso muy histórico, ¿no es cierto? Así que le vamos a dedicar el máximo de tiempo que podemos. Y eso, así que hoy vamos a estar en el cerco mediático conversando sobre, para variar, las falsas noticias, las noticias falsas, las fake news, como le quieran llamar, que tienen que ver principalmente, porque es una estrategia, ¿no es cierto?, de la campaña del rechazo. pero nada sacan con desinformarnos. Tenemos que nosotros estar y nosotras estar siempre informándonos y desmintiendo todas aquellas estrategias. Y luego vamos a escuchar una música que en este caso va a ser de La Pascuala y la Vaca. De La Pascuala y la Vaca, con Fauna, que se llama Sea Como Sea. Y después pasamos a Constituyéndonos, donde vamos a conversar sobre algunos de los ítems de la propuesta de nueva constitución. Y eso sería. Eso. Así que vamos a saltando el cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Y bueno, estamos aquí y vamos a ir a escuchar un extracto de una noticia que apareció esta semana en CNN y que fue un debate bien interesante entre La Rincón y Macaya. La Mónica. La Rincón, Mónica, hay que especificar porque... Sí. Oye, es que yo siempre le digo Jimena, perdón. Ya, la Mónica, que es esta periodista. Esa diferencia. Sí, que es esta periodista que, bueno, si no la ubican, es esta mujer rubia, delgada, sumamente, encuentro, intelectual y estudiosa. O sea, es una periodista bien sí, seca. Yo no siempre estoy de acuerdo con ella. Pero ni se ve que es profesional. Trabajar, pero le pone bueno. Sí, le pone. Y justo estaba entrevistando a... ¿cuál es el nombre de Macaya? Pablo. Ya, soy Pablo Macaya. Ya, que es un senador UDI que está haciendo mucho, una de las caras visibles de la campaña del rechazo. Y vamos a estar justamente escuchándolo a ellos con respecto a un tema que es bien importante. Vamos a escucharlos y lo comentamos después. Eso. Rápida, después una más larga. Gane por lo que gane, o sea, porque aquí puede ganar el apruebo o el rechazo. Entonces, para los de la prueba hay otras preguntas, sí, pero para usted, sí. Gane por el porcentaje que gane el rechazo, sí. ¿Ustedes van a estar por una nueva constitución? Sí. Ok. Sí. La segunda, ¿creen que esa nueva constitución debiera escribirse con un mecanismo de hoja en blanco o ya no con ese mecanismo? Hay distintas fórmulas que se han planteado ahí. Yo creo que. A ver, yo creo que primero hay que darse un plazo más acotado. Este debate no puede ser eterno. Yeah. No puede, esto como lo que plantea el presidente a título como de castigo de que vamos a tener de nuevo la convención, así como te voy a revisar la plaza. Un plazo más breve, esa es otra más breve, un plazo más breve. ¿Y tener blanco, sino ¿sabes blanco? ¿Y sabes dónde está la brevedad del plazo? Mm. ¿Dónde está el límite? Probablemente en los procesos electorales que vienen a la vuelta de la esquina, porque tú vas a tener el año 2025, ya va a estar, o 2024 va a estar conversando elecciones municipales, el 2025 va a estar hablando de presidenciales. Ya. Y cuando tú contaminas el proceso constituyente con esa coyuntura electoral, yo creo que se corre un riesgo. ¿Con hoja en blanco o sin hoja en blanco? ¿A qué te refieres con hoja en blanco? Que lo que no se escriba no está, eso es hoja en blanco, o sea, lo que no se escriba no está, no sigue rigiendo lo por defecto. ¿Lo que no se escriba dónde? Sí, en la nueva constitución. Ya, ya. O que en donde no se llegue a acuerdo, no, rija la constitución. Si estamos hablando actual. De tener una nueva constitución, pues no estamos hablando de tener una nueva constitución. Sí, está bien. Y hay una pregunta más de otro tema. No, pero espérate, y creo poquitito. Que hay un término intermedio en eso. Ahí tú podrías eventualmente incluso ocupar parte de lo que. A ver, yo estoy muy de acuerdo con cosas, con conceptos que se han levantado en la convención. El tratamiento de los pueblos originarios es un tema demasiado relevante. No con la plurinacionalidad, pero sí con el reconocimiento ya, constitucional. Una pregunta. ¿Ustedes están seguros que quieren un Estado social de derecho? Seguro, seguro. 100%. 100%. ¿Por qué? Bueno, que me pregunta por qué. Porque cuando yo leo lo más fundante de un partido, que es la declaración sí. de principios de la UDI, dice que la Unión Demócrata Independiente postula el principio de subsidiariedad como base a la sociedad libre sí. y habla el Estado subsidiario en todas partes. Entonces, ¿van a cambiar la declaración sí, de principio? Es bastante probable. ¿Y por qué Mónica, no hacen el gesto antes de la. Mira, Mónica, cuando se discutió. La actual constitución y particularmente sus principios esenciales en lo que se refiere a la subsidiariedad y también la declaración de principios del partido, Chile tenía un 40% de pobreza. Nuestro país en 35-40 años cambió. No, si entiendo esa lógica, pero sí. entonces la UDI en su declaración de principios debiera sacar la subsidiariedad. Es una discusión interna del partido, o sea, que probablemente se lo digo, porque también lo tiene RN sí. y también lo tiene Bópoli. La subsidiariedad lo tiene en su declaración de principios, que es como el ADN de los sí, partidos. Pero, y tanto pero, así pero que la manera, dice. La manera en que tú haces política pública. Sí. En un país donde había 40% de pobreza, probablemente tiene una lógica diferente en un país que tiene la capacidad de otorgar acceso a derechos sociales. Ojo con una diferencia bien importante como la consigue la izquierda, Mónica. Para nosotros es muy importante, creo que uno de los errores de la convención, que los derechos sociales no sean provistos por el monopolio estatal. O sea, los derechos sociales como una cuestión pública no tiene que ser sinónimo, lo público no es sinónimo de lo estatal. O sea, tú puedes proveer derechos sociales a través de la sociedad civil. Eso es súper importante, porque ahí viene, a nuestro juicio, dentro de los enfoques equivocados de la convención está eso. Sí, solamente quiero citar. Bueno, ahí estábamos escuchando parte del debate de... Hay varios temas ahí. Nos tocó escuchar una parte previa del audio, pero lo que queríamos comentar es sobre el Estado Social de Derecho. ¿Qué significa? Porque ella le dice, ¿cómo ustedes pueden estar de acuerdo con un Estado Social de Derecho si al mismo tiempo en el mismo partido... La Tash. Ya, Yelen, voy a dibujar a la Tash. Ya, claro. Mira, primero recordar que la UDI es un partido político que se crea en dictadura, ¿no es cierto? No es un partido que tenga muchos años, como otros que son históricos, ¿no es cierto? Y entonces se crean al alero un poco del modelo económico y político que estaba instalando la dictadura en ese tiempo. Entonces, por eso es importante entender de cuando ellos en su declaración de principios están apoyando un Estado subsidiario, están apoyando el proyecto que la dictadura impuso en este país. Y como bien dice la Savi, primero entendamos bien a qué nos referimos con Estado Social de Derecho. En la nueva Constitución, ese es el Estado que se está promoviendo. Entonces, ¿qué significa que en Chile, si votamos el 4 de septiembre, estaríamos votando por un Estado Social de Derecho? Significa que es un sistema que pretende generar a través de políticas del Estado. Es decir, el Estado se hace cargo de un mayor bienestar social. Esto implica que el Estado tenga un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social de la población. Así se abandona el concepto de Estado subsidiario, implícito en la Constitución de 1980, que entrega principalmente a los privados el cumplimiento de los derechos sociales. Es decir, estamos pensando en un Estado Social de Derecho, un Estado que comienza a generar distintas políticas públicas que actualmente no existen en este país. Claro, y también quiere decir que el Estado no solamente externaliza, porque hoy en día hay cosas que el Estado de alguna manera pretende responder a ciertas necesidades de grupos de la población, pero que finalmente no se hace cargo directamente, que es el caso, por ejemplo, del Sename. Que muchos de los niños que debieran estar en el Sename propiamente, en realidad están dentro de instituciones que son privadas. Y por lo tanto el Estado no puede, no logra dar cuenta de la calidad del servicio que se le entrega a esas niñas y niños y adolescentes también. Entonces hay muchos niños, niñas y adolescentes que sufren de falta de cuidados, de abusos incluso, y de mucha violencia también. Y que eso queda en como es ciego para el Estado. Entonces, y de hecho, también recordar que el Estado Social de Derecho es básicamente el Estado de Chile antes de la dictadura. O sea, no es algo que vamos a tener por primera vez en Chile. Y de además, hecho, antes teníamos salud que era gratuita, educación que era gratuita. Realmente era un Estado, como podríamos decir, robusto, fuerte, en los años 50, 60. O sea, desde los radicales en adelante, desde el principio del siglo XX. Y no porque Chile fuera una excepción. No éramos de izquierda tampoco, necesariamente. Lo que pasa es que, en general, los estados del mundo son estados de derecho. Sí. Y han ido incorporando elementos muy puntuales que pueden a veces ser como subsidiarios, como lo que tenemos acá en Chile. Y Chile, durante la dictadura, se transformó en un estado, en un conejillo de indias, que ya lo hemos conversado. En un conejillo de indias del capitalismo neoliberal, donde el Estado es subsidiario, y por eso durante la dictadura sale esta constitución donde se deja estipulado de forma implícita pero transversal en la constitución de que es un Estado subsidiario, y eso por lo mismo es el centro de estos tres partidos, ¿no es cierto?, de UDI, RN y Evópoli, que responden a la constitución de los 80, del 80. La avalan y la protegen. Claro. Y entonces... Digamos, nosotros estamos acostumbrados, ahora estamos acostumbrados a un Estado subsidiario, pero eso no es como era Chile antes y no es como es en la mayoría de los países. Sobre, por ejemplo, en Europa y el mismo Estados Unidos es un Estado más cercano a un Estado de derecho que un Estado subsidiario. Y en este sentido podemos entender cómo hay ciertas clases económicas que hoy día tienen como el monopolio. O sea, el señor Macaya habla del monopolio del Estado, pero en realidad el monopolio hoy día lo tienen los privados, y que son 5 familias, claro, que ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Podemos entender cómo esos sectores económicos hoy día están teniendo bastante miedo con la nueva constitución, que habla de enriquecer, de darle más herramientas al Estado para proveer derechos. Y eso implicaría, es el caso por ejemplo que vemos del agua, que el agua dejaría de ser privada y empezaría a ser, tener otra mirada, una mirada de derecho humano, ¿no es cierto? Es un derecho humano el acceso al agua. Entonces, ¿qué le pasa a los sectores que hoy día son propietarios del agua? Tienen miedo porque van a perder esos privilegios. Y en el mismo caso del Sename, por ejemplo, ¿qué le pasa a los sectores que hoy día han lucrado con las casas para menores y que el Estado no ha podido regularlos porque la misma Constitución no les permite? ¿Qué pasaría en un Estado social de derecho cuando el Estado tenga mayores posibilidades de legislar, de supervisar? ¿Qué le pasa a esos sectores privados frente a esta nueva Constitución? Se ponen erizados, claro, porque pierden privilegios. Porque también recordemos una cosa que es súper dura y es como oscura. Oye, uno como que no la puede creer, pero realmente estas familias que tienen distintos negocios, ¿no es cierto?, no solamente se enriquecen porque tienen el monopolio, sino que en muchos casos se enriquecen justamente a través del Estado por los subsidios que reciben del Estado. Por ejemplo, el mismo caso del Sename con las casas de acogida, pero también está todo el tema de la industria forestal. La industria forestal gana... Mi amorcita, no toque el micrófono. La industria forestal, es que suena. La industria forestal no solamente gana vendiendo la madera y la celulosa para hacer papel, sino que también porque recibe subsidios del Estado. Entonces estas familias se enriquecen con el Estado subsidiario porque no solamente hacen un negocio, sino que por otro lado también reciben ingresos del propio Estado que las subsidia. De ahí viene Estado subsidiario, ¿no es cierto? Es todo un tema. Y por eso queríamos hablarlo. Cuando, si usted es una persona, por ejemplo, de derecha, que se siente cómodo con las perspectivas que tiene la UDI, Evópolis y Renovación Nacional, es súper bueno que usted sepa de que son partidos que no abogan, que no van en la línea de este Estado subsidiario. Y de hecho, yo creo que si hoy día Macaya dice públicamente que van a revisar los principios, es porque se han visto obligados, frente al proceso social masivo de Chile, de tener que reelaborar esos principios, porque ya no pueden defender un modelo que a la vista de miles de personas está caduco. Entonces estamos viendo también la transformación de la mirada de la derecha frente al movimiento social. Yo creo que eso también es importante decir. Claro, pero todavía no nos consta que realmente vayan a cambiar. No, pero están, por lo menos están... lo dicen, ya no lo defienden a muerte. El otro día estaba escuchando a otra persona de Renovación Nacional que decía, bueno, sí, en mis tiempos tal vez pudo haber sido pinochetista, pero ahora no. O sea, hay un recambio porque también como que el inconsciente colectivo, las personas en Chile se están dando cuenta de que hay ciertas cosas que ya uno no está tolerando, pues, siento yo. Pero quién sabe. Igual todo eso está dentro del campo de la confusión general que se genera en los medios, porque uno dice, ya, pero ahora están cambiando de opinión, pero que ¿realmente estarán cambiando de opinión o solamente es el discurso? Sí. Entonces hay una manipulación, hay gente que está cambiando, pero también hay manipulación de los conceptos, como lo vamos a seguir viendo en muchos casos, ¿no? Y mira, también queremos tocar un tema que salió la semana pasada. La Tercera saca una noticia que se llama Más de 17 mil millones de pesos en 10 meses, los costos que dejó la convención. Es decir, La Tercera, que es un medio que sabemos también que está actualmente defendiendo los intereses del rechazo, como El Mercurio, como los grandes medios de comunicación, saca esta noticia para alertarnos a todos los chilenos de que se han gastado muchos millones en la convención constitucional en solo 10 meses, ¿no es cierto? Y que se habría gastado en labores de redactar la nueva Carta Magna, que son como injustificados según este medio. Entonces, rápidamente, otros medios que intentan contrarrestar la información y darle otra perspectiva a la ciudadanía, sacan y nos dicen que en realidad es cierto que gastaron bastante plata de las arcas públicas, porque son plata que el Estado tuvo que invertir para este proceso, pero que en realidad ese monto solo representa el 12.8% del presupuesto asignado en el año al Congreso. Esto es fuerte, porque mientras que nos impactamos de el monto, porque el monto es grande, y porque realmente cuando el otro día leí una noticia de que la media de sueldo en Chile llega como a los 700.000 pesos, o sea, realmente leímos 17.000 millones de pesos y decimos, ¡ah, esto es como escandaloso! Claro, pero en realidad el Congreso gasta casi 10 veces más en el año. ¡Tremendo! Y no solo eso, sino que el presupuesto del Congreso anualmente de ambas cámaras es superior a 130.600 millones de pesos, pero no solo eso, sino que durante la pandemia se subieron su presupuesto, mientras habían personas que perdían sus pegas, mientras las personas no podían salir de sus casas, en el gobierno de Sebastián Piñera, que dijo haber disminuido el presupuesto en comparación al 2020, se presentó un incremento de nada más que un 18% en gasto por la labor parlamentaria, es decir, 6.529 millones más de los 130. Eso fue en algún momento en paralelo a cuando se bajaron el sueldo. Más o menos en paralelo, y escuchen, incluye en plena pandemia, cuando estábamos, perdón por mi expresión, paloli, la ciudadanía, incluye gastos en personal, oficinas, viajes y viáticos. Cuando habían cuarentenas prolongadas, o sea, cuéntenme a mí. Viáticos, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron si no podían salir de su casa? Entonces, ¿por qué queremos hablar de esto en Chalupa? Porque es importante contrastar la información, ¿no es cierto? O sea, de repente leemos 17 mil millones de pesos y decimos, ¡ah, nos fuimos! Nos pasamos tres islas, pero en el fondo el Estado gasta muchísima más plata con, por ejemplo, en el Congreso, cuando de repente ni siquiera van a trabajar los congresistas, o sea, ya. Y los pobres convencionales, y ya tampoco quiero que nos hagamos amigos de todos los convencionales, pucha, dormían 5 horas diarias y sacaron una constitución en 10 meses, que es como un récord Guinness. Sí. Sí, tampoco. Eso, bueno, es un argumento, ¿no? Como que también está toda la derecha, o sea, todo el rechazo está diciendo que en el fondo es pésimo el texto, todo lo malo de todo lo que uno quiera, pero al principio se veía como súper imposible que lograran, sí, en las condiciones que se habían planteado, o sea, porque recordemos que Piñera de alguna manera presionó también para que hubieran, y no solo Piñera, sino que una parte de los políticos, de los parlamentarios, pusieron unas condiciones que eran súper difíciles de cumplir. No tenían micrófono, no tenían estufa en invierno, los presupuestos no incluían su alimentación, los convencionales llevaban su sanguchito, jamón, queso, porque no tenían qué más comer. O sea, no dio el ancho de un proceso Y decir que era en 9 meses y que se podía alargar 3 meses más, así como tope, a escribir una constitución en un año, es un plazo súper, o sea, yo creo que no he sabido de ninguna constitución así, con asamblea constituyente, con convención constitucional, que se haya escrito en menos de 4 años. Tremendo. Así que siempre contrastemos. Eso, nosotros tampoco queremos estar a la defensiva, decirles lo que tienen que votar, porque no es así. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre cómo queremos vivir la vida, y es importante discutirlo en familia, hablarlo con la vecina, con el vecino, con el amigue, pero en realidad es súper importante para nosotras poder contrastar cierta información que se queda como en la retina, ¿no es cierto? Porque en la tele no nos andan contrastando las fake news, solo nos las imponen. Sí, y a propósito de eso, solo agregar, no se quede con el título. Ya. No se quede con el titular, no se quede con la bajada que le dejan anotada en la tele, ¿sabes? Ahí cuando va pasando abajo las letritas, sí. Que uno se... No, ni siquiera lo lea eso. Sí. Usted vaya y lea la noticia completa y vaya a buscar la noticia en otros medios y compare, por favor. Porque esa es una manipulación tremenda que hacen los medios de comunicación. Cómo eligen el titular y con eso a uno se le queda una idea sin haber leído el artículo completo. Esa. Vamos a escuchar música, la primera canción de Chalupa el Agua, y ya volvemos. Papel o tijera, sea como sea. Piedra, papel o tijera, sea como sea. Constituyéndonos, remando hacia la dignidad. Estamos en Constituyéndonos ya de lleno en la nueva constitución, bueno, en el proceso constituyente en realidad. Sí, porque recordemos que no es que la constitución sea aprobada y que ¡bah! toda nuestra vida cambie de un día para otro. No. Simbólicamente sí, pero prácticamente no. De hecho, estaba viendo los plazos. Y el presidente, si en caso de aprobarse, el presidente tiene plazos para presentar proyectos de ley de cómo se haría cada uno de bueno, no todo, porque hay cosas que ya están estipuladas, pero ¿Cómo sería, por ejemplo, el proyecto para la educación pública? Él tiene un máximo de 24 meses para presentar ese proyecto. Mm. Y hay otros plazos más cortos. Tiene 12 meses para algunos proyectos, 18 meses para otro y 24 para otro. Mm. Y eso es para presentar los proyectos de ley. Mm. Entonces, vamos a entrar en un... Si es que se aprueba, entraríamos en un proceso de por lo menos 2 años en que vamos a estar leyendo y escuchando sobre proyectos y podemos siempre opinar. Porque esta constitución plantea que plantea un Estado con una democracia y con participación directa. Sí, de hecho como que se instalarían en todos los territorios estos como estas vocerías, como que serían... O sea, pienso yo que se están intentando transformar las típicas formas de hacer política. Y entrarían en juego otras... Bueno, si usted que nos está escuchando es súper activo en su junta de vecinos, tiene su propia organización y todo, va a estar hecho a la medida de los procesos que la nueva constitución nos invita a participar. Y si usted nunca ha participado de ninguna de esas instancias, también va a ser convocada justamente a ser parte de esto, porque en realidad ya sabemos que como que la cosa de cada 4 años ir a votar y listo, ya como que no funciona. No, ya quedó súper demostrado. Sí. Entonces, después, bueno, una vez presentados los proyectos de ley, hay que votarlos. Mm. Y a eso se le pueden hacer cambios y modificaciones a esos proyectos de ley. Entonces, estamos hablando de un proceso que dura mínimo 2 años y que se puede alargar, que seguramente se va a alargar con algunos proyectos que son más complejos, como justamente el de la educación pública. Yo lo encuentro complejo. Todos son complejos. Imagínense de un momento para otro, si es que votamos apruebo sustanciablemente el 4 de septiembre, imagínense otorgarle derechos a la naturaleza. Siempre se nos ha dicho que la naturaleza es un objeto al cual uno puede explotar. Y de pronto en la nueva constitución se le otorgan derechos para su preservación, para su regeneración. Entonces, esto va a ser fuerte, porque actualmente te ponen un vertedero al lado, una empresa de cal al otro, arrasan con el bosque nativo y te ponen eucaliptus cuando se quiera, como se quiera, porque la mirada del privado o la mirada del particular, porque tú puedes tener, por ejemplo, lo que pasa con las parcelaciones, pues hoy día tú compras ahí un terrenito y es tu terreno y nadie te puede decir si es que estás secando o no secando las napas subterráneas y todo eso, y eso va a empezar a generar restricciones, pero restricciones también viendo que estamos en una crisis ecológica importante y que tenemos que empezar a pensar en esto, pues. Entonces, esto no va a ser fácil. Oye, a propósito de eso, escuché el otro día una crítica al respecto, súper interesante, pero que justamente yo creo que está pensado que se resuelva con las leyes, sí, que bajen el tema de los derechos de la naturaleza, sí, porque en la Constitución se estipula que la naturaleza tiene derechos, pero no se estipula el deber de los ciudadanos y ciudadanas a respetar esos derechos. Pero justamente ese es el tipo de bajadas que se van a estar trabajando en los proyectos de ley, sí, una vez aprobada la Constitución, en caso de serlo. Igual a mí me queda como un tema ahí, porque tal vez algunas vecinas y vecinos que nos escuchan dicen, ah, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo puedo hacer lo que yo quiero en mi predio y todo. Y yo le digo, sí, ¿sabes qué? Usted tiene razón, pero en realidad vamos a todos que tener que cambiar nuestra forma de vivir, sea con una nueva Constitución o no. Oh, no. Porque los límites planetarios nos están mostrando que ya no podemos seguir contaminando de la misma forma, que no podemos seguir deforestando de la misma forma. Y en ese sentido, ese es un cambio que se viene. Así que si usted cree que lo puede evitar por votar en contra de la nueva constitución, pucha, lamentablemente le voy a tener que decir que no, porque en realidad la naturaleza tiene sus límites y nosotros somos parte de esa naturaleza. Yendo ya al detalle, cuéntanos, Sabi. Sí, queríamos conversar en realidad sobre otra cosa y nos fuimos en ese asunto. Pero hay un ítem, o al principio, que dice la soberanía, esto no es textual, esto es un resumen. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce democráticamente de manera directa y representativa. Bueno, sí, igual lo comentamos. Y está como ejemplo en la reforma constitucional, en la propuesta de nueva constitución, porque hay harta gente que está diciendo, oye, ustedes alegaban que la constitución era muy difícil de cambiar por los 2/3, uh-huh, pero esta es más difícil de cambiar. Uh-huh. Yo he escuchado harto ese argumento y lo he escuchado de políticos, de parlamentarios actuales y de gente que normalmente uno piensa lo voy a decir súper feo, pero uno piensa que saben sumar. Mm. Y porque en resumen, en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución, ¿ya? dice que para hacer un cambio con una reforma constitucional, es decir, para cambiar cualquier artículo, uh-huh. se necesita 4/7. ¿Ya? Y la constitución del 80 pedía 2/3. Entonces, sí, igual, ya, no es obvio. ¿Qué es más grande que...? Lo matemático es obvio. Nada matemático es obvio. Ya. Ya, pero veamos el cálculo. 4/7, ¿ya? ¿Es más grande o es más chico que 2/3? Es más grande, po. Entonces, no, po, es más chico. Ay, viste, si nada es obvio. ¿Viste? Ya. Entonces, usted, si usted tiene dudas, usted tome una calculadora y haga 4 dividido en 7. Ya. Que son 4/7. Ya. Y le va a dar 0,5714. Y otros números más. Ya, entonces usted anota ese número. Y después pone 2 dividido en 3, que es 2/3. Y le va a dar 0,666666, muchos 6. Entonces, 0,57 es más bajo. Es más chico que 0,66. Ya. Eso quiere decir que el 4/7 se requieren menos personas para poder cambiar un artículo de la Constitución, mientras que el 2/3 se requieren más personas. Sí, ahora, eso es para cambiar cualquier artículo, o sea, esta nueva Constitución sería efectivamente más fácil de cambiar cualquier artículo porque se necesitan menos votos, un poco menos, pero igual es una mayoría amplia, 4/7, ¿no es cierto? Es el 57%. Pero para los artículos que son sustanciales, o sea, ciertos artículos que son como centrales de la nueva Constitución, se necesita un poco más, que en la Constitución de los 80 también hay artículos sustanciales, ¿no es cierto? Y en el caso de los artículos sustanciales se requeriría el 2/3, o sea, sería igual que la Constitución del 80, o el 4/7, o sea, el 57%, el 0,57, más un referéndum. O sea que me gusta esto, porque el referéndum, ¿qué es? Es un plebiscito. Es un plebiscito, o sea que nos preguntarían a todos, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con este cambio? Sí. Entonces se vota por 4/7 en el Congreso, y luego para ratificar ese 4/7, que es un poco menos que el 2/3, ¿no es cierto? Se hace un referéndum público. Y a este referéndum participa todo el mundo, incluso los que están viviendo fuera de Chile, que también es entretenido, ¿no? Porque hoy en día los fuera de Chile en general no pueden participar en... Bueno, hoy en día no se hacen referéndum. No, tal cual. Mira qué interesante. Se nos fue el tiempo. Son las 2:55. Queríamos hablarles de, básicamente, que también es súper importante la diferencia cuando hablamos de Estado y cuando hablamos de nación. Porque yo creo que también esto nos está pasando caleta. En el debate del proceso constituyente mezclamos muchos conceptos. Yo creo que esto también nos muestra estos 40 años de cero educación cívica. Señora, señor que nos está escuchando, esto no es solamente una responsabilidad individual de ponerse a estudiar, leerse el proyecto, sino que también nos hace ver por qué en el colegio no nos enseñaron educación cívica, qué es la ciudadanía, qué es el Estado, cómo funciona por dentro. Bueno, eso también es herencia de la dictadura. Nosotros éramos un país muy cívico, teníamos esa educación, y esa educación fue arrasada, quitada de nuestra educación formal, y esto, y hoy día yo creo que se muestran la catástrofe de eso, ¿no es cierto? Porque nos cuesta mucho entender esto. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué es importante? Porque hablan de nación plurinacional, y no sabemos lo que es nación. No. Entonces, ¿qué es un Estado? Sí. Un Estado es una forma de organización política de un territorio conformada por las instituciones, leyes y autoridades que ostentan el poder. Sí. Entonces, el Estado es una forma de organización política. Uh-huh. ¿Y qué es una nación? Es un grupo de habitantes de un territorio que en su conjunto comparten vínculos comunes, tradiciones, lengua, cultura y costumbres. O sea, por un lado está el Estado, que es una forma de organización particular. Ese Estado lo que tiene son instituciones que velan por un ordenamiento específico, ¿sí? Entonces está el gobierno, la moneda, por ejemplo, o sea, para ir a cosas concretas, está el presidente, y del presidente están los ministros, y de los ministros están... Ta, ta, ta, ta. Todo ese despliegue de instituciones son una organización concreta que se llama Estado. Uh-huh. Entonces, el Estado es independiente de los gobiernos. Entonces nosotros podemos votar cada 4 años de derecha, de izquierda, de centro, pero el Estado va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir teniendo estas instituciones a las cuales acudir si es que tenemos problemas, necesidades, etc. Mientras que la nación son los habitantes que viven al interior del Estado. Uh-huh. El Estado organiza a esos habitantes. Claro. Y es interesante entender nación como un conjunto de personas que comparten tradiciones, lengua, cultura, costumbre. Entonces, porque ya entendemos que en Chile hay una sola nación. O sea, están los Rapa Nui. ¿O no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, hay una lengua propia. Están los aymaras. Ya, los mismos chilotes. Los mismos chilotes son un grupo de personas que comparten costumbres, lengua, cultura. Entonces, en definitiva, el Estado es un concepto jurídico y político, mientras que la nación es un concepto histórico y cultural. Sí. El Estado es un territorio delimitado por fronteras. Sí. Tiene una población y tiene un gobierno. Sí. Mientras que la nación está conformado por una población con una historia común. Y no necesariamente tiene un Estado. Entonces, por eso que cuando hablamos de un Estado plurinacional, es posible. O sea, ya somos en realidad un Estado plurinacional. Claro. Porque en nuestro mismo territorio habitan muchos pueblos que tenemos culturas diferentes, que tenemos formas de ver la vida diferente. Sí. Y que no necesariamente la mayoría de estas naciones, la mayoría de estos pueblos, no tienen un Estado propio. No, o sea. Entonces ya lo sabe, las naciones son quienes comparten vínculos comunes como las tradiciones, la lengua, la cultura, las costumbres. Por eso se ha escuchado la nación ancestral mapuche. El pueblo-nación mapuche. Es porque justamente estamos hablando de eso, de un grupo que tiene una lengua propia, que tiene una cultura propia. Pero están dentro de un territorio delimitado por fronteras de un estado o de un estado de un país que se llama Chile. Y entonces Chiloé es una nación. Claro, yo creo que sí. Y que hayan varias naciones, porque pluri significa varias, no quiere decir que esas naciones vayan a ser independientes de un solo estado. De hecho, podría ser, pero no es el caso de Chile bajo ningún punto de vista. Es solamente que convivimos dentro de un mismo territorio delimitado y organizado por un Estado, convivimos distintos pueblos-naciones. Eso. Vamos con la música final y ya nos estamos despidiendo. No tenemos música final. Pucha, es que tenemos muy poquito tiempo. Ya nos veremos la próxima semana. Cuídense mucho, sí. Que tengan un excelente fin de semana. Muy ojo que está nevando, así que ya esto está tremendo. Abríguese harto. Chao. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.